Roxana, finalmente mañana comienza el juicio. Si es así, nos estamos preparando ya para movilizarnos hacia la ciudad de Santa Rosa, porque mañana se da inicio lo que va a ser el juicio por los abusos en el GIM número 12 de nuestra localidad. Estamos ya organizándonos para poder salir temprano, de manera tal que mañana podamos estar todos presentes a partir de las 8, que se daría inicio al juicio, ¿verdad? Sí, ¿cómo han organizado la logística? Digo, porque el juicio se va a hacer todo acá en Santa Rosa. Sí, es así. Bueno, el juicio por ahora, como va solamente por 6 de las 37 denuncias, en el recinto de las audiencias solamente van a estar presentes los familiares por los 6 nenes por los que se va a juicio. El resto de los papás nos vamos a mantener siempre afuera acompañando. Estas 6 familias, bueno, ya tienen un alojamiento asignado a través de los distintos ministerios de la provincia, se les consiguió el alojamiento, y bueno, el resto de los papás nos movilizamos por nuestros propios medios. Como así también, bueno, los 6 papás que se trasladan también lo están haciendo. El tema del traslado lo estamos manejando por cuenta nuestra. Nosotros nos vamos a quedar seguramente acompañando estos 3 primeros días, que son miércoles, jueves y viernes. Por razones laborales, familiares y demás, vamos a tener que regresar a la ciudad a 25 de mayo, pero las 6 mamás, que son las que van a, que las que pueden estar en el recinto, van a estar permanentemente instalados allá en Santa Rosa. Yo hablaba de un juicio largo, está previsto que sea en diciembre también. Sí, nosotros teníamos inicialmente como fecha de comienzo el día 23 y fecha de finalización el día 27 de diciembre. Estamos hablando más de un mes que demandaría las audiencias en Santa Rosa. Hoy por hoy tenemos solamente registros con fechas hasta el día 13 de diciembre. No sabemos si esto es porque va a culminar ese día o porque todavía no se han bajado las fechas restantes. Pero sí, obviamente estamos hablando ya prácticamente de más de 15 días donde también bueno, hay feriados por medio donde no van a haber audiencias, obviamente, pero sí que vamos a tener que estar permanentemente allá en contacto, o las chicas que van a estar allá instaladas directamente en la ciudad de Santa Rosa, porque ellos no quieren perderse, obviamente, ninguna de las audiencias donde van a declarar tanto, todas las personas que van por la defensa, por la querella, o sea, quieren estar presentes en todos los relatos y en todas las presentaciones de las pruebas, ¿no? Roxana, ¿y qué esperás del juicio vos? Nosotros como papás esperamos, obviamente, una condena ejemplar. Cuando hablamos de condena ejemplar, pedimos la condena máxima por lo que han sido ellos acusados, que es abuso en niños, ¿verdad? Nuestro país lamentablemente no cuenta con leyes donde las condenas son altas por este tipo de abusos, por este tipo de delitos. Nosotros lo decimos permanentemente. Una vez nosotros pedimos la condena máxima, y una vez que la logremos, porque creemos que así va a ser, vamos a luchar junto a otros organismos con los que ya estamos en contacto, otros grupos de papás que a nivel nacional han sufrido lo mismo, para que las leyes de nuestro país cambien, para que las personas que abusan de niños reciban una cadena perpetua como condena, porque está comprobado que la persona que abusa queda libre y vuelve a abusar. Entonces nosotros no queremos que ningún abusador más esté cerca de ningún niño, ni de nuestra localidad, ni de nuestra provincia, ni de nuestro país. La lucha va a seguir, no va a terminar en este juicio. Nosotros vamos a pedir para que las personas, te vuelvo a repetir, que perversamente tocan un niño, que reciban como condena final una cadena perpetua. Bien, Roxana, seguramente mañana, bueno, en el transcurso de las audiencias estaremos presentes ahí. El juicio no es público, pero bueno, vamos a tener información a partir de lo que le cuenten las mamás que van a estar participando a ustedes, y ustedes lo van a retransmitir a toda la provincia. Sí, es así. Bueno, nosotros vamos a estar permanentemente afuera de la ciudad judicial. Así que cuando gusten, se ponen en contacto con nosotros. Y otra cosa que antes de terminar quería también, lo hemos estado diciendo durante todos estos días acá en 25 de mayo, y aprovecho que ahora estamos saliendo al aire en Santa Rosa. El día 19 de noviembre, día sábado, se conmemoró el Día Internacional de la Prevención contra el Abuso en Niños. Nosotros lo que hacemos hincapié en los que son abusos sexuales. Nuestro pedido a la comunidad y a toda la provincia, y bueno, también a la localidad vecina de Catriel, que es con la que estamos en contacto, es que nosotros como papás no dejemos de hablar de abuso con nuestros hijos. queremos, estos papás que hoy nos une el dolor, que llevamos una bandera de justicia por nuestros hijos que fueron abusados, también queremos ayudar a otros papás y con una tarea de prevención. Entonces, también quiero transmitirlo a toda la gente de Santa Rosa. Nosotros el sábado hicimos una campaña con un eslogan que decía "Hablemos de abuso". Queremos que en las escuelas, queremos que en las instituciones, en las iglesias, en todos los lugares se hable de abuso, que deje de ser un tema tabú, que sea un tema para tratar, porque la única herramienta que tenemos para que esto se detenga es hablar con nuestros hijos y hacer prevención sobre esto. Y por otro lado, obviamente, como te dije recién, que cambien las leyes para que esto no vuelva a ocurrir y que las personas que abusan de los niños no salgan de las cárceles. Así que bueno, nosotros más allá de que tenemos un dolor terrible por lo que nos pasó, no queremos que le pase a ningún niño más. Clarito, Roxana, muchísimas gracias y bueno, estaremos atentos a lo que suceda ahí en el Centro Judicial de Santa Rosa. Bueno, muchas gracias por comunicarse. Gracias. Bien. La palabra de Roxana, una de las mamás denunciantes de estos casos de abuso sexual que ocurrieron en el GIN 12 de 25 de mayo y por el cual van a ser sentados en el banquillo de los acusados María José Tello y Gabriela Bastías,